Vení a Vital y aprovecha las ofertas. En el mes de la niñez, disfruta hasta un 25% de descuento más 3 cuotas sin interés en toda juguetería. También arroz parboil gallo oro por un kilogramo a 1.999 pesos. Y vino Benjamín varietales por 750 centímetros cúbicos a 2.999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 10 de agosto o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Los Fabulosos Cadillacs presentan su gira 40 aniversario. 13 de diciembre agotado, nueva función 14 de diciembre. Los Fabulosos Cadillacs en el Estadio Ferro. Conseguí tus entradas en enigmatickets.com. El Club del Moro, el programa más escuchado de la radio argentina. 99.9, la 100. Ya pasó Coachella en Estados Unidos. Lollapalooza en Francia. Y Creamfields en Inglaterra. Próximo destino. Brasil. La 100, la radio que te lleva a los mejores festivales del mundo. Y Travel Services te llevan directo a San Pablo. Para vivir 3 días en el corazón de uno de los festivales más grandes del planeta. The Town. Más de 100 shows. 6 escenarios. Y 500.000 de personas conectadas por una sola cosa. La música. Entra ahora a la100.com.ar. Busca la noticia. La 100 te lleva a The Town en Brasil. Anota el artista del día. Y prepárate para traer en tu valija algo que no ocupa lugar. Una historia que vas a contar toda la vida. 99.9. La 100. Presentado por Travel Services. Si vas, hay 138 pases, 32 aplausos, un gol en contra, 5 gambetas, 12 frases de aliento, 2 litros de transpiración y una jugada que va a quedar para la historia. Si vas en Cabify, es mejor. Cabify. Entregar amor, nutrir mejor es entregar amor. Entregar, entregar nutrición. Es entregar amor. Zurich Auto presenta Huella Cero, una propuesta con beneficios sustentables para vos y tu auto, con talleres que cuidan el medio ambiente, repuestos originales reciclados y ahorro en tu franquicia. ¿Y vos? ¿Qué huella querés dejar? Seguros emitidos por Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0228. BBVA presenta una Navidad de mierda. Desopilante. Un estallido de carcajadas. Las mejores críticas. Súper recomendable. Imperdible. Brillante. La comedia del año. Una Navidad de mierda. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Kankai, sartenes para toda la vida. Vamos, apúrense a pasar una noche buena porque una Navidad de mierda se agota. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Si aparecen los primeros síntomas de la gripe, no te preocupes. Contás con Vic Vitapirena Forte, tu aliado de confianza contra los 5 síntomas de la gripe. Y en esta época siempre es bueno adelantarse a los cambios de temperatura. Con Vic, que te cuida hace más de 50 años, te contamos cómo está el clima para que nada te sorprenda. 11 grados 5 en estos momentos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La máxima para hoy, 16 grados. 99.9. En el mes de los chicos, regalos con hasta 45% off y hasta 18 sin interés. Solo en Megatone.net. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. Aplausos a ese veterinario que por su vocación lo da todo sin parar. Aplausos al veterinario que ama como vos a ese integrante de la familia. Y un gran aplauso en su día a todos los veterinarios. 6 de agosto, Día del Veterinario. Saludalo en su día, consultalo siempre. Brouwer, ADN Veterinario. La vaselina sólida con aceite puro de coco existe y tiene nombre. Basecoq Ewe. Descubrí una nueva suavidad y tersura en tu piel con Basecoq Ewe. Vaselina sólida con aceite de coco. Basecoq Ewe. Nutritiva e hidratante. Basecoq Ewe es 100% para vos.